comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bon dia i salut. Hola. Ui, quin galto. Perdoneu. Hola. Com va això? Com ho portem? Bé? Bé. Bueno. A la marxa. Avui estem ja a dimecres. Avui és 11 de febrer de 2015. Igual estàs, pues, com Antonio, escoltant-nos des de el cotxe. Igual eres de la tribu del amic Manolo, un camioner fidel, seguidor de València Abierta. O fas com l'amic Gustavo, que ens escolta des de la seva fàbrica en el polígon. Siga com siga, en l'ordenata, en el bus, a través del telèfon mòbil, o en el cotxe, o en casa, o allà on estigues, gràcies per formar part d'esta família. Estàs en la 97.7, estàs en casa, en València Abierta. I ja que hem començat en noms propis d'amics del programa, igual que n'hi ha desenes de mils, afortunadament, i que ens fan que esta casa, pues, continuï sent la emissora independent número 1 en València i la seva província, gràcies a vosaltres, avui anem a ocupar-nos també de noms propis de persones, que és l'última hora de lo que es tracta en la ràdio, en comunicar i compartir la vida i compartir el que n'hi ha. Ara vos contarem, perquè són històries de... En el cas de la xiqueta Naira, una xiqueta molt menudeta, de 4 anys, que necessita que li tirem una maneta. I en el cas d'Andrea, és una altra xiqueta de 21 anys, que té unes circumstàncies personals, en fi, increïbles. És una dona coratge, és una xiqueta molt valenta. Està tirant cap endavant i sobrevisquent ella i els seus dos germans, que estan al seu càrrec, el seu germà i la seva germaneta. Ara vos contarem el cas. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Hola, Ximo. Com va la marxa? Molt bé. Estàs bé? Ui, programon, eh? Ui, programon. Sí, sí. Tenim un programon, sí. Anem a compartir moltes emocions, que ens agrada, també, i, en fi, compartir històries i compartir la vida. I a banda d'això, bueno, avui és un dia xulo. Ens visita Susana Golf també a contar-nos. Hem parlat molt de la gala dels Goya. Bueno, jo crec que Susana Golf no és que veu els Goya. I els Oscars ja és que se'ls va dir una barbaritat. Però vull dir, és que ella, no és que ella ho diu així, és que soy una yonqui. És que és tremendo. Els veu, els torna a veure, se'ls grava, ho mira, disfruta, se apunta a les coses. Bueno, la dissecció que va fer-nos de la gala dels Goya serà algo realment esplèndid també en el dia d'avui. Què tal, Sílvia Tomàs? Com estàs? Molt bé, bon dia. Bueno, deixa que me sume a una oient que ho fa d'una manera especial. Es diu Anna, és amiga meua de... Bueno, pues vàrem estudiar les dues el mateix. Ella no va tindre sort en trobar-se una faena. Viu a Múnich i me diu que ella, de vegada en quan, per a saber el que passa ací en la seva ciutat, ella és molt d'ací, molt de les coses d'ací, de les festes, molt fallera, se posa el podcast del programa. Que xulo, molt bé. Pues, i des de Múnich ens escolta. Múnich. Che. Això d'internet és un autèntic miracle. El mateix miracle que feia en temps la onda corta. A través de la onda corta uno podia escoltar Radio Luxembourg. I escoltar, en fi, coses, cançons i històries realment increïbles. I en internet, pues, mireu, efectivament, pues, podem trobar com en el cas de l'amiga de Sílvia, Anna, a la que li enviem un bes molt fort. Això és una... És una cadena de persones, no? En realitat, que és de lo que es tracta en la ràdio i en la vida. Avui, com a pares, la història d'esta xiqueta de Naira ja fa temps que ens té el cor robat. Una història molt coneguda en València. Te podràs anar, a lo millor, vas al forn a comprar i te veus una... una fotocòpia allí de la, del Facebook de la xiqueta i posant el número de compte corrent per a que ajudem a Naira. En el món faller, a més que Arantxa el coneix molt bé, bueno, hi ha un moviment solidari per ajudar als pares i a esta xiqueta, esta menudeta de 4 anys, que és una bellesa de criatura, és una cria meravellosa, arrepegant tapons, fent festivals, el València també s'ha volcat des de fa temps en ajudar a la xiqueta. Bueno, va fer un dia van anar a un entreno, que els xicons entrenen en el camp, en el camp de futbol del València, ara fa poquet. Bueno, se va fer fotos en tots, allí estava Boro fent-se fotos en la xiqueta. Me va molar molt, perquè el que més se va... estava més connectat en la xiqueta va ser el nostre Álvaro Negredo, que ara està passant... bueno, passant una... xicons està passant el que està passant, no? I també és papà i això. I me va agradar veure les imatges com Álvaro Negredo en una cosa... tots, no? Estaven en la xiqueta que no sabien què fer-se en ella, no? Però el cas de Álvaro Negredo vaig veure una, un feeling ahí especial. La xiqueta va disfrutar moltíssim. Bueno, el món faller, dic, no? També molt... sí, tu coneixes el cas, no? Sí, ara clar, per supost. Al part de que la xiqueta és de l'agrupació de falles del Marítim, a la que jo també pertany, estan fent una montona d'actes. Jo ja he anat a dues coses que s'han fet per a ajudar a Naira i ella està allí sempre, eh? En l'exposició de bocetos del Marítim estaven allí, pues, venent pues, cosetes, camisetes, tasses, tot, pins de tot, per a que... I sobretot el que m'agrada és que la gent no es cansa de col·laborar i de idear coses noves, no? Per a ajudar i te fa pensar que n'hi ha esperança, que la gent encara tenim ganes d'apoyar-nos els uns als altres. Bueno, sabeu el que li passa a la criatura, té un problema en les venetes i no li arriba sang a, especialment als pulmons i bueno, pues la xiqueta, perdó, una cardiopatia, una malaltia realment molt, molt rara, hi ha molt poquets casos en el món. L'operació és molt complicada. Així en la sanitat pública valenciana li han dit que les possibilitats de que se queden la en el quiròfan són elevadíssimes i pff, realment no tenen els mitjans, no tenim els mitjans així per a fer una operació tan extremadament delicada, que és el que necessita la xiqueta, el cor de la xiqueta. Però que hi ha un home en Estats Units, un metge, li diuen Frank, no sé com, Frank Hanley, que es veu que és una eminència, i diu que sí, que ha operat a diverses, però a centenars de persones que tenen esta malaltia i que les possibilitats que li donen són que vaja, que hi ha ningú problema, que la xiqueta se quedarà bé. 98% de possibilitats de que la xiqueta es quedi bé, perquè si no, la vida de la criatura anirà apagant-se i pues, quedar sense poder respirar, a partir d'ahí pues, sense poder fer també sí, la resta de l'oxigen en la sang començarà, diguem, a invalidar-la, no? Físicament, no? I, però és que el tema és que val 700.000 euros. Però anem a veure. I perquè no fem una... anem a veure, farem el que podrem per a replegar diners, eh? I avui també en el programa hi ha penyes valencianistes, com la penya dels amics Los Calavera, Los Huesitos, en argot, que van a fer una acció també i el que faça falta. I en el temps del Tito Bau dels esports anem a tirar-li una mà, anem a parlar en la mamà també i a fer el que faça falta. Però dic jo, senyor Hanley... igual té que utilitzar una maquinària molt específica i la xiqueta té que estar en una situació molt, molt d'això i tal, però 700.000 euros, doctor Hanley, no podem arreglar, som un descuento, anem a... perquè crec que encara anem per 100.000 i el temps de la xiqueta s'acaba, el temps corre en contra. I tant, això anava a dir, el problema que tenen estos pares és que aquestes eminències tens que enviar-li tot l'historial i ells tarden prou en contestar i quan contesten te diuen, va, molt bé, se pot fer esta operació en tal moment i crec que era juny o juliol quan tindre ja tots els diners per a poder fer, si no se'ls passa l'oportunitat de salvar a la xiqueta, que en este moment ens quedem en això, està fenomenal, com diu Arantxa, o sigui, participa en tot, una vida normal, disfruta, està estupenda, però clar, si no se posa remei i quan abans millor per a que no hi hagi complicacions en l'operació, pues anirà apagant poquet a poquet. Els pares diuen que estan, bueno, agraïdíssims, eh? A tot tota la persona que ajuda, perquè són aportacions que van de miqueta en miqueta, i clar, però clar, és que si falten 600.000 euros, bueno, che, espentem, a veure si se poden arreplegar els diners i a la marxa, i a veure què se pot seguir fent. Igual que el cas d'Andrea. Andrea és una xiqueta de 21 anys, està estudiant segon de comerç, i se fa càrrec d'ella, soles, tira endavant ella, perquè es veu que la mare... es va abandonar i el pare està en presó. I aquesta xiqueta tira cap endavant. Ella, que té 21 anys, i els dos germans, que tenen 17, germana de 17 i una xiqueta de 12 anys. en poqueta ajuda, una ajuda que dona la Generalitat de 240 euros i els diners que li envia son pare des de la càrcel, que te pots imaginar quan són, pues, ara 100 euros, ara el que replega. I volien desahuciar-la, perquè aquesta xiqueta, a més, on està vivint, son pare veu que es va clavant en algun lío, la càrcel estarà per algo també, i es veu que un prestamista pues, té la casa hipotecada. Sí. I volen fer-los fora de la casa. Bueno, ha hagut un moviment també de mobilització extraordinari i la xiqueta de moment es queda en sa casa. De moment es queda. El que passa és que no n'hi ha una decisió definitiva de que es puguen quedar. Tampoc s'ha arribat a un acord definitiu, però en això es treballa, per part de la plataforma antidesaucios i per part també d'una plataforma que defensa l'acollida dels xiquets. En este cas és que la història no és per el moment, sinó per la tragèdia que porta darrere esta xica, que porta damunt. T'abandona ta mare, que t'abandona ta mare. No se fa sa càrrec tampoc, que tu tirar pare... cap endavant. Tu i el teu germà en 21 anys. En 21 anys, que està estudiant, que avui no pot entrar en la ràdio perquè està fent unes pràctiques dels estudis de comerç que està fent, que la xiqueta de tota esta història és la que té més cap, més trellat i de veres la que se mereix tot un homenatge. I tant que sí, és una valenta. Clar que sí. Parlem amb la gent que està ajudant-la també. I avui, conforme di Aranxa, és un dia especial perquè ens visita Carlos Goñi, torna Revolver. No, sé que és més fàcil si passear entre granades. És un tros d'àlbum, es diu Babilònia. Es presenta avui en València, en la FNAC, a l'Eixat de la Vesprada. Ahir hi ha la venda i Carlos Goñi estarà avui amb nosaltres per a presentar-la. A veure si ens dona temps d'ací a les 2 de la vesprada. Un mundo tan dispar, tantos miedos, tantas curvas. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Celebra San Valentín en a bordo con Marisco. Descubre las fabulosas ofertas de gran surtido de marisco que hemos preparado para ti. Bogavantes crudos a 6,99 euros. Rojos brillantes a 35,95 euros kilo. Gambonas gigantes a 7,95 euros kilo. Ven a bordo y enamórate con nuestras ofertas. Embárcate en el amor por el río subterráneo navegable más largo de Europa. En San Valentín, déjate enamorar y acércate a las grutas de San José en la Vall d'Uixó. Adéntrate en las profundidades de la tierra y disfruta del primer concierto en vivo en la Sala de los Murciélagos. El 14 de febrero, el amor se llama Grutas de San José. Excelentísimo Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Libre de temores, libre ya de amores. Amo Tour. La nueva gira de Miguel Bosé. Un directo espectacular que no te puedes perder. Seré tu amante bandido, bandido. El 20 de junio en Valencia, en la Plaza de Toros. Entradas ya en El Corte Inglés y miguelbosé.com. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24 y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza. Volem acostar-vos a esta història que avui hem conegut per el treball de Minerva Mínguez en el diari Levante. I la història ens ha colpit, ens ha commogut. És una xiqueta, Andrea, té 21 anys, ja vos dic que està estudiant segon de comerç. Xiqueta, en fi, estupenda, molt aplicada, superguapa. I ella se fa càrrec de dos germanets, d'una germana de 17 anys i un altre germà de 12 anys. I tira cap endavant ella, conforme pot, valenta com és, perquè... la mare els va abandonar i ja tenen que... En fi, ja és dur, ja és dur assumir això. I son pare és el que està ara en presó i ajuda en el que pot econòmicament, molt poquet. I 240 euros que es veu que tenen de conselleria i en això la xiqueta tira cap endavant. El tema està en que son pare es veu que tenia un deute en els prestamistes i volen estos prestamistes desahuciar-la de sa casa. Este desahuci s'ha parat gràcies a que n'hi ha gent, molt bona gent, ajudant a Andrea, ajudant a esta família. Des de la plataforma de l'acolliment familiar estan ajudant també des de la plataforma d'afectats per la hipoteca i de moment s'ha parat el desnonament. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, José Luis González és un dels seus portaveus que coneix molt bé el cas i en fi, té la mobilitat d'atendre-nos en este matí. I ens acompanya Maripau. Maripau és de la plataforma de l'acolliment familiar. Hola Maripau, què tal? Hola, Ximo, bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Bueno, gràcies. Jo crec que este cas és un cas de tots, en realitat, no? És el cas d'Andrea, d'esta família en la qual esteu volcant vosaltres també, i vull de veres agrair un poc en nom de tots els oients també el treball que esteu fent. És realment magnífic, no? Donant-li carinyo, suport i escolta, i pelea en esta brega que té, esta valenta sí. que és Andrea, no? És una xiqueta, sí. Caram, és una peleona, eh? Sí, es una chica muy muy valiente. Ella con bueno, yo aparte de la plataforma a la que pertenezco soy una de las portavoces. Tenemos muy muy en cuenta el tema de los menores tutelados y sobre todo de las familias extensas y de los menores que dejan de ser tutelados. Andrea tiene 21 años, ha pedido voluntariamente el acogimiento en familia extensa. Familia extensa es un modelo de familia acogedora que tiene vínculos de sangre con su hermana de 17 años y su hermano de 12. Y ella es la cabeza de familia, ¿no? Por lo que comentamos. Ella, sí, sí. Uh-huh. Tira para adelante con la responsabilidad, con muy poquito de dinero, lo que le puede mandar su papá y lo que tiene de consellería. Sí, pero vamos sí. A ver, ¿Cómo son estos desalmados? ¿Esto qué pasa? Tiene una deuda con unos prestamistas, se ve que el padre, y por eso quieren echarla del piso. Sí, claro, porque el dueño del piso es su padre, entonces hay una deuda, yeah. Aparte de la responsabilidad civil, y entonces pues ellas pues van a ser desahuciadas del inmueble. Y esto contando con que además la ayuda que se les va a dar por familia extensa, que ya te digo que son 4,5 euros al día por niño, estamos hablando de no llega a 300 euros al mes, pues eso le impide también incluso acceder a una vivienda social. Y la chiqueta estudiando, ¿no? Y, sí, sí, sí. En fin, qué situación tan complicada. Y encima con la angustia, estos prestamistas que la quieren echar de casa. Sí, sí, desde la plataforma en defensa del acogimiento familiar estamos peleando. Primero porque a las familias extensas, como es la de ella, pues se les atienda desde la consellería y tengan acceso a mayores prestaciones, tanto las prestaciones de manutención como las prestaciones de gastos extraordinarios a los que no tienen acceso ahora. Incluso estamos mirando también de a ver si podemos solicitar una renta básica de ciudadanía también para Andrea. Lo que pasa es que también es complicado porque es que aunque se le conceda, tardaría más de 6 meses en cobrarla. Y esta chiqueta necesita comprar toches días, hay que llenar el plato, hay que llenar la nevera y tirar para adelante. Esta nena Andrea se tiene que sentir muy muy sola, ¿no? Gracias al trabajo que no es trabajo en realidad, si es que yo creo que ya casi conformaréis pues casi parte de la familia, ¿no, Maripau? Sí, bueno, yo tengo que decir que con Andrea también, aparte del vínculo que tengamos de la plataforma, también tengo un vínculo personal. Yo la conozco hace muchos años y ya sé que hace muchos años estaba tirando de la familia. Lo que pasa es que en los últimos tiempos pues la situación se ha agravado notablemente. Pero es una valiente y nos tiene a nosotros y a la plataforma que estamos ahí, seguro que con lo valiente que es y la ayuda que le podamos dar va a tirar para adelante seguro. Ay, Maripau, bendito seáis de verdad que para ayudar a esta familia. Nos acompaña también José Luis González, que es portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca y que realmente también están ayudando mucho en este caso, cuyo desahucio de momento se ha parado afortunadamente. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, bon dia, què tal? Bon dia, pues enhorabona pel treball també, perquè de moment este desnonament s'ha parat, però la xiqueta està en l'angoixa de que puga tornar, no? És que efectivament, és que el desnonament s'ha aturat només que per dos dies. Per què? Pues perquè la jutgessa ha decidit que com hi havia menors, anava a clarificar la situació dels mateixos. Encara que el nostre l'abogat d'ofici ha presentat una documentació per a que el desnonament s'ature per més temps, i nosaltres també, amb la família, amb Andrea i els seus germans, hem presentat que se les apliqui el decret 27-2012 amb l'objecte de que se paralitzi el desnonament de moment fins a maig, i previsiblement, si després de maig el govern allarga, com no pot ser d'una altra forma, la paralització dels desnonaments, puguem viure en sa casa almenys pues un, dos, o fins que hi hagi una alternativa habitacional, que és la proposta de la PAH. Però quina angoixa, esta criatura, en els dos germanets, estem parlant amb Maripau, com és el seu dia a dia, que visca en eixa espasa de Damocles, de que ara veure quin és el següent termini, i el següent termini, perquè per lo que sabem i la informació que llegim en el Levante José Luis, de la companya estupenda de Minerva Domínguez, diu que el deute pareix que eren 60 i pico mil euros al principi, però clar que té el pis el té trincat per compromisos estos prestamistes. Però és un banc que es tracta de, o es tracta d'un tipus d'empresa privada que li va fer el préstec, o quins són aquestes persones tan desalmades que volen tirar aquesta criatura de casa? Bueno, dos qüestions. Per una banda, des de luego, la sensibilitat de la PAH davant d'Andrea i la seva germana és signar 100-120, és a dir, més impossible, val? Però nosaltres també volem fer la reflexió que hem de ser coneixedors que el problema hipotecari i el patiment que estan vivint les famílies tan valencianes com de l'estat espanyol, encara que este cas és especialment notori, com el cas de Rosa, esta persona major que també està anunciada de desnonament, etc., sí que se té que ser molt conscients de que el que hi ha en este moment és una agressió social immensa, no només individual, en casos molt, molt, molt... Per què ho dic? Pues perquè tant al País Valencià com en tot l'Estat han hagut més de 585.911 execucions hipotecàries i 477.861 desnonaments segons el Consell General del Poder Judicial. Per tant, la dimensió d'esta problemàtica és immensa. Tots els dies hi ha xiquets que són desnonats. Tots els dies hi ha menors que, en nom d'uns interessos particulars prestamistes o bancaris, amb el consentiment de tot l'aparell, la major part de l'aparell polític, de l'aparell judicial, perquè la llei hipotecària no s'ha modificat, i de l'aparell repressor, s'està executant i s'està creant patiment a la gent. Per tant, este tema és terrible, però, company, el tema és d'una profunditat inaudita. Així no és. Agressió. Jo me quedo en això. És que realment aquests desnonaments són agressions a famílies. Avui l'hem posat cara, veu i ulls a través de José Luis González i el treball que fem, que fa Maripau i la bona gent de la plataforma de l'acolliment familiar, en el cas d'Andrea, però hi ha moltíssims més. José Luis, moltes gràcies per atendre-nos. Maripau, un bueno, bé enorme per Andrea, per als seus germanets, i escolta, a veure si... Puc afegir alguna cosa un momentet molt ràpidament? Mal de temps, José Luis, però vinga. Vinga, no, és que vull dir-vos també el següent, no? Que la plataforma d'afectats i afectades per la hipoteca, davant d'aquesta situació, va escriure una carta al president de la Generalitat Valenciana amb l'objecte de crear, de demanar-li la màxima protecció per la tutela d'estos xiquets i demanar i exigir, en la mesura de que siga possible, la nostra col·laboració i el nostre suport, amb l'objecte d'intentar no només resoldre el tema, sinó intentar inclús, fins i tot, poder recuperar el seu habitatge i, des de luego, ajudar al tema. I, des de luego, que siga un aliat el president de la Generalitat en la plataforma d'afectats per la hipoteca de València per demanar al de govern el canvi d'esta situació hipotecària. Llavors, bueno, esta vesprada hi ha una manifestació a les 7 de la vesprada davant del Palau de la Generalitat per demanar totes aquestes coses. Pues ens sumem a eixa demanda, i estic segur que, en fi, Maripau i tota la gent que ajuda Andrea per descomptant també. Moltes gràcies, José Luis, un abraç molt fort. Maripau, un bes molt fort per Andrea. Vale, puc afegir una coseta només? Sí, clar. Jo volia dir que el decret d'acolliment a Andrea, si li va... se va formalitzar el dia 27 de gener, que si s'haguera formalitzat 4 dies després no hauria tingut accés a cap ajuda. perquè aquest any la Conselleria de Benestar Social ha tancat el període per a les ajudes el dia 30 de gener. Estem en contacte en la Conselleria de Benestar Social i ens han dit que se van a obrir nous terminis, però fins a que no ho veiem, pues, de moment és... Hi ha casos en què tota la burocràcia i els terminis haurien de deixar-se a banda. Estic pues ahí sí estem també, en la nostra lluita des de la plataforma. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Vinga, adeu. Esta casa en la 97.7. I ja sabeu, amics, que sí, en esta casa, en la 97.7 i en València Abierta, som uns enamorats dels nostres racons, de les nostres joies i dels nostres paratges. I que sempre diguem que el millor ho tenim a casa. I està molt bé anar-se'n de viatge fora i fer un cap de setmana allà on vos vinga bé. Però m'agradaria, en este ratet del programa, que pararem atenció realment a un privilegi que tenim tan propet de casa com és el riu subterrani navegable més gran d'Europa. Una cova d'una bellesa realment extraordinària. És incomparable. És endinsar-se en les profunditats de la terra, és tindre la sensació de percebre pues, el murmullo de l'àuia, escoltar el silenci, un paratge extraordinari que la naturalesa ha mantingut ocult des de vet a saber quan, no? Des del començament del planeta. Total, les grutes de Sant José, clar que sí, són conegudes, reconegudes, i ara la idea des de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, que és qui gestiona este patrimoni de tots, és pegar-li un impuls i accedir d'una manera més fàcil, en fi, i donar-li una espenta realment important a este tresor que tenim, com són les grutes, les coves de Sant José. Sabeu que este cap de setmana més és Sant Valentín? Ah, amigo, se'ls ha acudit una idea realment estupenda per a celebrar de manera, en fi, ben romàntica en la teva persona estimada en este paratge extraordinari com són les grutes de Sant José. Bueno, pues en este punt podem saludar a l'alcalde de la Vall d'Uixó, que és Òscar Esclavell. Què tal, alcalde? Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia i moltíssimes gràcies, un plaer. Home, la idea realment és magnífica. Hi haurà un lloc més romàntic, més especial per a celebrar un Sant Valentín, en fi, molt particular, inolvidable, diria jo, una experiència única. No n'hi ha altre en el món com este lloc. La veritat és que n'hi ha que acudir i n'hi ha que visitar-lo durant tot l'any, però molt especialment este dissabte, dia 14 de febrer, dia de Sant Valentín, dia de l'amor i dels enamorats, per a que puguen al costat de casa, perquè segurament que des de qualsevol racó de la Comunitat Valenciana se pot accedir amb molta facilitat i molta rapidesa a la vall i molt concretament, com vostè dia, a la joia de la corona que nosaltres denominem a les grutes de Sant Josep. Unes grutes, alcalde, bueno, he vist que han tingut molt d'èxit unes festes especials, diguem, uns events especials, com este de Sant Valentín que ara es prepara per a este cap de setmana. Sé que en Halloween, a més, tingueren un èxit, en fi, impressionant, es va plenar allò de famílies, de disfresses. En Nadal també es va fer un Belén molt especial, i ara esta idea de Sant Valentín. El tema, la idea és dinamitzar, no posar al dia un paratge que forma part de... Bueno, és patrimoni de tots i de la memòria col·lectiva de tots, de la memòria sentimental dels valencians. Exacte. Pues hem decidit fer passos tematitzats, per dir-ho d'alguna manera. El primer va ser el de Halloween l'any passat. Després, durant estos Nadals, van fer que el Belén arribara a les coves de Sant Josep, que els mateixos Reis Mags isqueren en barca de les coves de Sant Josep, i este és el tercer. Este és el tercer pas tematitzat, el que tindrem este dissabte, dedicat a l'amor. La veritat és que tota la decoració que se fa enguany per primera vegada en la història, i aprofitant el dia de Sant Valentín, els enamorats que aniran passejant-se en la barca tindran ixa música en directe, música clàssica, que donarà ixe toc musical a ixe passeig i a ixa, pues, ixa vida en parella, per dir-ho d'alguna manera. I jo crec que serà un èxit. Les coves de Sant Josep l'any passat vam tancar en 170.000 visites. Un rècord històric, no se recorda un any, en tanta quantitat de visitants. I van considerar que moltes vegades, com vostè molt bé dia en la introducció, el que tenim més pròxim no li donem la importància que se mereix. i tenim algo al costat de casa que és únic en tota Europa. És el riu subterrani navegable més llarg d'Europa i jo crec que molta gent, inclús de la província de Castelló o de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, desconeixen i no saben la realitat i l'hermosura que tenim així, que la natura ens ha donat. És endinsant-nos en les entranyes de la Terra, és entrar, pues lo que podríem dir, en l'interior de la Terra, en un viatge inolvidable. I sobretot, si va acompanyada en molt bona música, si va acompanyada en un ambient entranyable i sobretot en la persona, en l'home o en la dona que uno vulga i que estime, jo crec que és una ocasió espectacular i perfecta per a poder conèixer este paratge. Una declaració d'amor en un lloc extraordinari. Bueno, o revalidar l'amor. És el dia de Sant Valentí el dissabte i el que han preparat en les coves de Sant José per la decoració, n'hi ha un fotocol especial, hi ha un... Bueno, els passejos en barca, que ja de per si són molt romàntics, i després està comentant-nos Òscar Clavell una novetat que és molt xula, i és en la sala de les Rates Penades, dic que aquest concert de música clàssica, a més té una sonoritat extraordinària. Hi haurà teatres de música clàssica, auditoris i liceus en el món, però la cova de les Rates Penades, això té que ser, aquest concert és únic també. Únic. A més, els mateixos músics, estem parlant d'un concert de corda, de violins, de cellos, com no podia ser d'una altra manera, pues, mos han dit que l'acústica és espectacular. Acústica natural, que nosaltres no hem tingut que preparar absolutament res per a que aquesta acústica siga la que és, sinó que és, conforme diem, ha sigut la natura. És un regal que ens dona la natura, no només el riu, no només el passeig en barca, sinó també el clima. Estem parlant d'un clima que envolta els 20 graus durant tot l'any, siga hivern, siga estiu, és sempre la mateixa temperatura. L'acústica que parlem ara en aquests moments, doncs és la idònia, és la perfecta per a poder realitzar concerts en l'interior de la cova. I enguany, el dia 14 d'este mes, serà la primera vegada que se realitza un concert d'aixina. Clar, molt tematitzat, molt en peces, molt de l'amor, dedicat a l'amor, com té que ser en aquestes fetges, però sobretot, insistís, serà un dia inolvidable per a les parelles que puguen vindre. Estem parlant que el preu per parella són 14 euros. Per 14 euros, un home que estiga que ame a la seva dona, o a la inversa, la dona que ame al seu home, és un regalet al costat de casa que jo crec que serà únic, serà irrepetible. És la primera vegada que se fa. I poder dir que la primera vegada que s'han fet aquests viatges en barca de l'amor, perquè l'eslògan que l'han ficat és embarca't en l'amor, pues jo crec que serà un detall inolvidable, molt assequible per a qualsevol persona, per a qualsevol parella, i que pugui visitar la nostra gruta. Embarca't en l'amor. En fi, la proposta sona aixina de bé i després sona estupendament per a la butxaca, perquè clar, per 14 euros per la parella vas a quedar estupendament bé. Jo aniria reservant ja una plaça, no siga cas que mos quedem sense ella. Hi ha la possibilitat de fer-ho a través d'internet en www.riosubterraneo.com. Aniria jo fent una reserva i entra també ahir, alcalde, és ben fàcil, en un clic dones el tema de la targeta, en seguida se te fa la reserva. I a més aprofitaria després per a veure el poblat Iber i per a passar un dia, a veure les previsions de l'horatge com estan, realment únic. Pues alcalde, a gestionar el nostre patrimoni, que la veritat ens sentim molt orgullosos de la gruta de Sant José, i malgrat este plan de dinamització de revitalitzar un paratge de les coves de Sant Josep, que realment són, en fi, és un entorn realment extraordinari. Gràcies per atendre-nos, alcalde, moltes i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vostè, moltes gràcies. Your philosophy's weak. Servicios informativos. 97.7. La radio. Y una última informativa, César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Pedro Sánchez destituís Tomás Gómez com a líder del PSOE en Madrid per presuntes irregularitats en l'obra del tramvía de Parla. Així li ho ha comunicat Tomás Gómez. ja no va liderar el PSOE madrileny. No, no el va a liderar. El secretari general dels socialistes ha proposat la creació més d'una gestora per tal de dirigir el partit en la Comunitat de Madrid. La decisió s'ha pres avui mateix durant la reunió de la Comissió Permanent de l'Executiva Federal Socialista. Segons fonts del partit, Sánchez va demanar a Gómez la seva dimissió ahir, però este no va acceptar, es va negar, i el motiu és el que tu dius, no? Irregularitats, presumptes irregularitats i també el sobrecost en l'obra del tramvia de Parla, localitat en la que Tomás Gómez fou alcalde. Cayo Lara, el líder d'Izquierda Unida, compleix la seva promesa i li entrega una samarreta contra el tancament de Bossal al president del govern, Mariano Rajoy. Sí, se trata de l'empresa de Sagunt, que produeix components de l'automòbil i que es troba en concurs de creditors. El president del Congrés, Jesús Posada, pues, li ha fet un lleig, no?, a esta acció de Cayo Lara per haver-la fet enmig de la pregunta que havia proposat el president del govern, però finalment Rajoy pues, ha acceptat aquesta camiseta que duia aquest lema de no al tancament de Bossal. La revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de València no agrada a la Unió de Llauradors i Ramaders. No, perquè demanen la seva paralització al considerar que destruís moltes hectàrees de l'Horta de València, que té un gran valor agrícola. En aquest sentit, la Unió reclama que es mantinguin tots els sòls no urbanitzables protegits com a matèria agrícola i que es classifiquen d'esta forma, no? Segons la Unió de Llauradors, en temps de crisi com els actuals, i sos terrenys, i 450 hectàrees d'horta que diu que destruiria el Pla General d'Ordenació Urbana de València, la modificació pues, serviria per tal de poder crear llocs de treball. Delicte mediambiental i de maltracte animal al Parc Natural de l'Albufera, imputades dos persones. Dos detinguts per la policia de la Generalitat. El primer dels casos, imputat per un possible delicte contra el mig ambient, és el propietari d'una empresa de grues que utilitzava un solar per tal de realitzar activitats irregulars de canvi d'oli i de reparació de vehicles. L'altre cas, el segon imputat, en aquest cas per suposat delicte de maltractament animal, és un home que tenia 11 porcs de raça vietnamita en un lloc ple de fang i està ple de residus. El dissabte Sant Valentín i Abacu advertís de l'alt percentatge de productes tòxics, atenció, en joies i bisuteria. Sí, han fet un estudi ximo per tal de comprovar el material d'aquestes joies de la bisuteria. Segons l'associació, diu que hi ha greus irregularitats en aquest tipus de peces. La major part d'elles presenta irregularitats. Tal és així que algunes d'elles pues contenen substàncies cancerígenes. El col·lectiu recomana comprar aquests productes en comerços segurs. L'anàlisi l'han fet a l'Institut Tecnològic de Metal Mecànic i aquest examen pues, ve a determinar que una espècie de bisuteria supera 4.500 voltes el permès. Informació de l'horatge. Núvol, cel tapat, certa inestabilitat per al dia d'avui. Sí, aigua. Aigua en principi, sobretot en la comarca, en la província de València, també el nord de la província d'Alacant. Les temperatures que es recuperen, ximo, que puixen, la màxima prevista serà 15 graus a València i el vent que segueix bufant amb predomini de l'est. 1:08, la informació esportiva, la informació del València Club de Futbol, en un minut. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. ¡Feliz San Valentín! ¿Cómo? Sí, feliz San Valentín, porque MN4 te invita al cine del 6 al 15 de febrero. Por cada ticket de 10 euros, en off y en restauración, te regala una entrada de cine. ¿Por solo un ticket de 10 euros? Sí, además, solo por participar, entras en el sorteo de fines de semana en Hoteles Ibis. Pues sí, cariño, feliz San Valentín. MN4, tu centro comercial y de ocio. Pista de silla, parking gratuito. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. ¡Vive! del cabaret que triunfó en la Valencia de los 80. Revivimos la magia, el humor y la alegría de los shows de variedades. Plumas, lentejuelas, glamour, vuelve Som Show. Todos los sábados en Sala Rusafa, calle Denia 55. Ven a disfrutar del auténtico Music Hall. Porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero, pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. Sherlock Holmes, el famoso detective, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 9 entregas compuestas de un libro de edición bilingüe, un DVD con audio y subtítulos en inglés y castellano y un e-book también en versión bilingüe. El domingo 15 de febrero, la primera entrega, Las hayas cobrizas y El perro de los Baskerville, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. Boníssima, en fi, com acostumem en este retén del programa de València Abierta, parlem de l'actualitat futbolera i futbolística del València Club de Futbol, especialment de la mà del gran Vicente Bau. I, Tito, què passa? Com estàs? I és, a fora avui. Com va la marxa? Avui tenim un... anem a dedicar un ratet d'esta secció esportiva a parlar d'un cor que necessita ajuda, del cas de Naira. I de que tirem una maneta a la xiqueta. Ara en seguida estem en la qüestió. Un parell de pinzelladetes mentre estem a l'espera del directe, de la roda de premsa que avui té lloc en Paterna. No sabem qui és el que compareixerà, però Salva Folgado ens donarà tota la informació complida. Avui en la portada de Superdeporte una fotografia que ja precisament Salva Folgado ens anunciava ahir, mestre, sí. I era que aquesta fotografia de reunions jugadors que feien el camp d'entreno de Paterna, Nuno estava d'esquenes, va ser curta i els jugadors de cara, i estava lluny, perquè no el sentirem. Avui la portada de Superdeporte fa que pensar, diu, Nuno para todos y todos para Nuno. Encara que estava l'afició molt crítica en el treball de Nuno, ahora ya tú te perdoné. Yo creo, señor Rovira, bueno, las victorias indudablemente son un bálsamo para cualquier problema, pero yo entiendo que aquí hay un movimiento de fondo importante. O sea, me da la impresión que hasta ahora Nuno era yo soy de mi amigo Peter, uh-huh, y pasaba de todo lo demás, es decir, y voy con Méndez a las presentaciones del libro en su nube azul. Y aquí somos... Soy de la familia real, digamos. Sí, y aquí somos de pobre. Sí, son de pobre, sí. El feudo. Pero Rufete, tráeme un café. Me da la impresión... Amadeo, pídeme un taxi. Exacto. Me da la impresión que ha aterrizado un poquito, uh-huh, se ha dado cuenta que necesita, digamos, reconfortarse, ayudarse con la gente de casa. Me da la impresión que se ha puesto en manos, y no él en manos, ni Rufete en manos de Nuno, sino que se han puesto a trabajar conjuntamente y leyendo... con esa mala intención que suelo leer yo las cosas, ese buscarle 3 pies al gato, que siempre tiene 3 pies al gato, si leo el editorial hoy magnífico de Julián Montoro, director de Superdeporte, diciendo que si fuera ahora no hubiera pasado o no se nos hubiera escapado el caso de Cuyate, jugador que figura en el 11 ideal de la Premier, que estaba fichado por Rufete, desestimado por Nuno, ojo lo que digo, fichado por Rufete, desestimado por Nuno y Méndez. Julián Montoro dice que eso hoy no hubiera pasado. ¿Qué me da a mí entender? Que hay un... que Nuno pues ha bajado a tierra y se ha dado cuenta que necesita apoyo. Y eso lo aplaudimos, señor Rovira. Más vale tarde que nunca. Pero una de las cosas que hemos comentado de Nuno Espíritu Santo, y lo vemos el aficionado también en el cómo se maneja en el día a día, tanto en las ruedas de prensa, en sus declaraciones, en sus reacciones, en cómo reacciona con los cambios, en cómo gestiona el vestidor, y obviamente el aficionado no está dentro, sí. Dona la sensación de que es un tío mol cabut, sí, pero más a cabut, y Nuno en el fútbol hoy es nadie. Viene a entrenar un equipo segundón en Portugal, y está demostrando efectivamente cosas aquí en Valencia. Pero tiene todo que demostrar, y tiene que apoyarse La gente del staff del equipo. Y Rufete ha demostrado que hace las cosas muy bien y que sabe de fútbol. Y Ayala también. En fin, claro, bueno, no, que haya esta paz, no se interesa. Ojo, óigame, Hablemos de Mustafi, Otamendi, muchos fichajes que son los que rinden. Más que los nuevos. No es un palo a los nuevos. Sí. Estoy diciendo que, por ejemplo, la portada del Super más el editorial de Julián Montoro nos están invitando, señor Saforawi, a que añadamos de nuevo el Nano. Pero todavía nos vamos a resistir. Todavía no. Estamos en camino de añadir el Nano, pero no. Bueno, ahora que nos cuentes, Alba Folgado, cómo va ese pisotón y esa uña de Fegulí, cuáles son las novedades del equipo. Pero hoy volíem, mestre, fer un apartat especial en el programa y sumarnos a un movimiento en el que València sencera está sumada, porque es de veres, pots veure la fotografía pues en faroles, en els bars, en els forns, d'esta xiqueta, d'una princeseta de 4 anys valenciana que li diuen Naira, que està maleta, que té una malaltia molt complicada, una malaltia congènita, és una cardiopatia, el cor no li funciona bé, no arriba, no oxigena bé la sang, té problemes també per a oxigenar en la sang els pulmons, i en fi, i així a la xiqueta, com ja sabreu, no se li ha donat esperança en la sanitat pública valenciana, i han tingut que buscar l'alternativa molt lluny, en Estats Units. I el que passa és que aquesta operació val un dineral, 700.000 euros, són molts euros, però hi ha un moviment en el món faller, tot el món arreplegant tapons, fent festivals, el València Club de Futbol va col·laborar, estaven recordant unes imatges precioses de tota la plantilla en la xiqueta fent-se fotografies, especialment Álvaro Negredo, fent de exercint de papà. I bueno, nosaltres avui volem sumar-nos també per descomptat a esta corrent. Tengo que decir que ayer me llegó un mensaje directo vía tweet de un miembro de quién, de la Peña Los Calaveras, muy activa últimamente. Los huesitos, o los huesazos. Los huesitos, que le llama Juancar en un ataque de celos hoy, esta mañana. Me dio un mensaje de quién, de Rupert el Machacador. Así figura su seudónimo, su apodo en Twitter, y doy fe que de vez en cuando machaca, a mí me ha atizado más de una. Pero me habló del caso Naira, me habló que van a hacer una acción. Y yo pensé en Naira, 4 años. Y en ese momento, señor Rovira, miré a mi hijo Juan, 4 años, ojo, 4 años, y pensé, tenemos que hacer algo, un granito de arena hay que aportar. Claro que sí, lo que haga falta, sumarnos a esta corriente de afecto y de solidaridad. Bueno, pues nos acompaña precisamente este Calavera. Rupert, ¿qué tal? ¿Te pueden decir Rupert? Buen día. Buenos días, Chimo. Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenos días, Vicente. Machacador, ¿cómo estás? Bien, aquí listo para lo que hagan las preguntas, lo que quieran. Oye, gracias por ponernos de nuevo en alerta sobre el movimiento que continúa de ayuda a esta princesita, a Naira. Y bueno, ahora nos iréis contando qué es lo que vais a hacer, pero queremos también mandarle un beso muy fuerte, todo el ánimo del mundo y claro que sí, nuestra solidaridad. Oye, y nuestros euros también a la mamá de Naira, que es Arancha, que nos acompaña. Hola, Arancha, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas. Buenos días, Arantxa. Valientes, hola. Que sois unos valientes. Bueno, caray. Ahí estamos, ahí. Sí, hombre, sí. Oye, cuánta solidaridad hay en Valencia, ¿verdad? Estamos en el mundo fallero. Cantidad de asociaciones echándose una mano, haciendo festivales, donaciones en el Facebook, en Twitter, a Munti, a Vall. El Valencia que también nos ha ayudado. Y ahora esta idea de los calaveras, ¿en qué consiste, Arantxa? Hola, pues la verdad es que es increíble la ayuda que estamos teniendo en Valencia, es increíble, no nos esperábamos tanto, y lo primero que quiero es agradecer a todo el mundo que está con nosotros, que son muchísimos, y una parte importante pues son ellos, la Peña Valencia y los Calaveras, que se ha unido para ayudarnos. Han conseguido, bueno, el domingo comemos juntos con ellos, que han organizado una comida para conocernos y estar con Naira y darnos todo su cariño. Y han conseguido, bueno, la presentación de Enzo, un balón firmado y dedicado para nosotros, para que podamos subastarlo y conseguir también la parte económica. Y bueno, ahí están con nosotros, apoyándonos en todo, la verdad. Qué bien, Rupert. Qué buena idea. Buena gente, ¿eh? Hay que ayudar a Arantxa, el papá de Naira, muy muy buena idea. Y aparte es un día bonito, un día festivo, ¿no? Lo que tenéis programado, ¿no? Sí, la verdad que sí, Chimo, es muy bonito. Nosotros, Peña Los Calaveras, pues como comprenderás, aparte del fútbol, también nos dedicamos a la parte de solidaridad. Hace pocos días estuvimos con la asociación ANDA de Almería, que las trajimos, los Peñas, los Calaveras, y obtuvimos una camiseta firmada por todos los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Y también estuvimos a todos los niños, la mayoría de los niños minusválidos, aquí en Valencia, en la cual le dimos todo el apoyo y afecto a todos estos niños. Ahora, con la niña Naira, pues estamos volcados de lleno para apoyar y ayudar a sus padres, para que esta niña pues pueda hacer realidad esa operación que tanto dinero necesita. Y ahí estamos, Peña Los Calaveras, para apoyar este tipo de actos. Claro que sí. ¿Cómo está la nena, Arancha? ¿Cómo está hoy? Bueno, pues hoy está aquí en casa, no la hemos tenido malita la semana pasada, estuvo con neumonía, estuvo ingresada, y se está recuperando, pero bueno, ya está mucho mejor, y enseguida ya al cole, con sus amigos, y hacer vida normal. Oye, entonces, Arancha, ¿no hay posibilidad de que, a ver, yo no dudo ni un momento en que este hombre, el doctor Hanley, sea una eminencia y sea, en fin, pero que sea el único en el mundo, que no haya en España, más cerca, con una posibilidad incluso de que, en fin, económicamente pudiera ser más asequible? Me imagino que habréis revuelto cielo y tierra, y solamente está la solución de vuestra hija, la vida de vuestra hija, la mejor calidad de vida de Naira en manos de este hombre, y con este dineral que cuesta la operación. Claro, a ver, el problema, lo que se nos explica a nosotros, es que el caso de Naira es un caso muy complicado. A ver, la enfermedad que tiene Naira es tetralogía de Fallot con atresia pulmonar y MACAP. Estos casos, esta enfermedad, digamos, se opera en España, pero las MACAP, que es unas venitas que ha creado su cuerpo, esto es donde no hay mucha experiencia, porque no hay casos. Es decir, nacen 5 niños al año con este tipo de enfermedad. El caso de Naira, aparte, por otras cosas, es más complicado. Entonces, no hay la experiencia suficiente ni los medios suficientes para poder hacer frente a una operación así. Entonces, el equipo de Naira nos hablan de 2 hospitales de referencia mundiales para este tipo de cirugía. A ver, cirujanos buenísimos en España tenemos, lo que no hemos encontrado es el especialista en lo que le hace falta a Naira, en ese tipo concretamente de cirugía. Nos hablan de 2 hospitales con 2 cirujanos que, bueno, pues es hospital de referencia. Entonces, solo por lo que se nos explica, solo por población de Estados Unidos y España, y que allí solo ese hospital es referencia, o sea, todos los niños con este tipo de cardiopatía van allí, pues claro, tiene mucha más experiencia, y son 20 años haciéndolo, han operado 800 casos, y pues la experiencia es todo en una cosa así, ¿no? El haber visto muchos casos, es mucho más viable la operación. Que vaya a salir bien. La nena, que no sé qué quiere, agüita o algo, ¿no? Está... Sí, es que la tengo aquí conmigo. No, queremos entretenerte mucho. Por aquí está. Mucho ánimo. Sé que estáis teniendo una corriente de afecto. Que esa corriente de afecto se convierta también en que la cuenta corriente también vaya incrementándose. Ya sabéis que hay también la posibilidad en el Facebook. Aparece allí la cuenta corriente. Ya sabéis que el Facebook se llama Un Latido para Naira. Lo buscáis en Google. Un Latido para Naira. Con Y, con Y. Efectivamente. Con Y, exacto. Con Y. Es un detalle. Todo nuestro apoyo, pero además crematístico, el que podamos, Arancha, y en fin, aquí nos tenéis. Toda la suerte muchísimas del mundo. Gracias. Y Amun Naira. Gracias. Amun Naira. Gracias a todos. Gracias. Y Amun Los Calaveras, Rupert. Gracias por organizar este evento para Naira. Gracias a ustedes, y también quiero agradecer a todos los integrantes de Peña Los Calaveras, que todos estamos unidos para seguir adelante con estos proyectos sociales, sí, y qué más, pues, con la niña Naira. Don Machacador, los Calaveras son muy valencianos, muy valencianistas. Yo no te veo un acento que seas de Benimaclet. ¿No? ¿No de Borbotó? Pues no, Vicente, yo soy ecuatoriano. ¡Ah, ¡ay, hombre! ¡Ay! Soy ecuatoriano y con orgullo lo digo, que claro, quiero a Valencia y quiero muchísimo a mi Valencia Club de Fútbol. Claro que sí. Lo defiendo a muerte. Es la Vicente, públicamente te pido disculpas si en algún momento me habré pasado, pero eran motivos del momento de... Claro, de lo que tengan euforia. Ustedes... Yo no recuerdo nada, señor. Yo tampoco, ¿ah? Pero mira, todo por una buena causa y porque el Valencia siga para adelante, y esa es nuestra causa. Amun Naira, Amun Valencia. Gracias, Rupert. Amun Valencia, gracias. Un beso muy fuerte para Naira. Bueno, bueno, bueno. Bonita historia. Bonita. Se lo he dicho al principio. La corriente de emoción que hay de solidaridad, Collins. Pues es que son 700.000 euros. Pues y lo hacemos por los 100 y... Vamos a ver si conseguimos. Hay que enredar a los empresarios, señor. Eso. Señor Rovira. Eso. Que cuando quieren se unen y FAP. Eco. En un minuto liquidado. Y... El poder valenciano, vamos. Peter Lim tiene mucha pasta. Si se entera Kimi, no sé si se enterará Kimi. A mí me ha tocado que esto le llegue a Kimi. Especialmente la fibra, bueno, todos estos casos la verdad es que me tocan. Pero cuando tienes un hijo de 4 años, te pones en la piel, que en este caso de Arancha, y no me quiero poner melosito porque yo soy bastante animal en la radio, pero te toca la fibra. Y tanto que le toca. Venga, son unos valientes, ¿eh? Arancha, su marido y Naira, y con el apoyo de todos, a ver si conseguimos esta operación y que Naira tenga buena calidad de vida. Bueno, encara que siga un minutet en l'actualitat. Està folgado per ahí. I yeah, és, Alba. Sí, ja com estem? Ja no estoy melosito, home, ja no estoy melosito. Hem canviat l'ordre de guió, però, en fi... No, l'he canviat jo. Com diria aquell. O sea, esperava que lo reconociera. Bueno. Toda la mañana llamando el cancino de folgado. Uno a uno, aneu empate. X en la quiniela. Molt bé. Bueno, Chicón, com està fer Guli de la xafà i la ungla i tot això? Estarà per al domingo? Bueno, pues avui no he cita a treballar. Ahir ens comentaren que no era greu el que tenia, però avui no he cita a treballar. Entenc, Ximo, que demà estarà, encara que no tenim cap comunicació del club al respecte. Habitualment, la ungla d'un futbolista, normalment, el futbolista sol tindre molts problemes amb les ungles. Però, bueno, en tot cas, jo crec que si tingui una molèstia, una punxadeta abans del partit, pot jugar sense cap tipus de problema, perquè no es fractura en el dit ni res, simplement és un problema en la ungla, que avui pues, entenc que aconsellava que no treballara perquè crec que se li ha infectat, no?, la ferida que ahir se va fer així a Paterna, i si s'infecta, pues al final tindrà més problemes dels normals. Vamos. Si s'infecta no hay pinchazo que valga, senyor Folgado. ¿Ha salido ya con el coche? No, encara no. Entenc que continuarà rebent tractament. ¿Tiene orden de abordarlo o de no abordarlo? No. No hi ha problema en abordarlo. Ah, pues jugarà, entonces. Abordaje. Alguna novetat més? Piatti, que ha treballat amb normalitat. Enzo, que també, que ayer estava en la gàbia, pues vull treballar també amb el grup. Hi ha hagut una provatura cridanera en quant a la parella de centrals. És cert que en un primer moment divideix la plantilla en dos grups de nou. Nou futbolistes que es treballen amb ell en un primer moment. Jo entenc que seran pues, la base del 11 titular que demà jugarà l'amistós davant del Zenit, però bueno, estarem pendents per si fora alguna provatura per al compromís del cap de setmana. I el més cridaner és que, per exemple, la parella de centrals la integraven Otamendi i Orban. Jo crec que serà una provatura per a demà, no crec que sigui una provatura per a Getafe, però bueno, és el que avui ha provat Nuno. Demà hi serien de dubtes, en tot cas, quan veiem l'11 que presenta d'inici Nuno per a rebre al Zenit. I poqueta cosa més així a Paterna, el que ha fet que evidentment encara no hi cita a treballar, i pendents de si Febulí pues, arribarà o no al compromís del cap de setmana. Perfecte, demà més, primo. Un abraç, Folgado. Gracias, mestre. Mañana no empieza usted. Estaba ahí. Hasta luego. Una pausera y estén presentando Babilonia. 4 años después ha tornado al estudio de grabación Carlos Goñi, lo nou de Revolver, en Valencia Abierta. Dase un minuto. Que Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Celebra tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia. Sábado 14 de febrero, fantástica cena amenizada con músicos en directo y la estelar actuación del cantante Juan Ramón. Una romántica velada que, si te apetece, podrás completar con noche de hotel y desayuno. Reserva en el 96-126-96-58. Prepárate para disfrutar tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia, en Alba. Pero Feiter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Veropaper, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Veropaper, suministros integrales de oficina. Grupo Verolín. Objetivo Copa 2015. Atención aficionados taronjas con destino a Las Palmas de Gran Canaria, embarquen por la Puerta Grande. Del 19 al 22 de febrero, 20 con Pamesa Cerámica a la Copa del Rey. Vuelo charter, el abono y el pack animación 400 euros. Con hotel y desplazamientos desde 550 euros. Plazas limitadas. Infórmate con más detalle en el 902-330040. Vuela a la Copa con el Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Que son mis islas Canarias. No, sé que es más fácil sin pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Oh, tantas vidas tan distintas y todas con un mundo tan dispar. Tantos miedos, tantas curvas sin señalizar. Y a las tres me rindo al silencio, y al sonar las cuatro sé que todo lo puedo. Peajes a pagar por echar de menos un lugar donde no he estado jamás. Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte. A buscar el sol entre las nubes. Ven, aprenderé a nadar. Sí, que bona horeta, ja és la... Sí, que tard s'ha fet. Hutchinson, ja a la 1:32 i volíem xerrar llarg i estès en el... El amic, en el músic, en el artista, en el crack que avui ens acompanya, sí, en la taula, en el rock, en la taula Camina de València Vierda, bueno, entre unes coses i altres, al final estava en la tele, nosaltres estàvem en el futbol, però tenim un bon ratet per a parlar en ell. És que només sonen dos acords i comença a atacar la cançó, ja saps que és Goñi, no? És Goñi, però Goñi... Goñi, coño, no es más Goñi que nunca. Casi, casi sí, ¿eh? Muy Revólver. Es una... Yo creo que abre un capítulo nou en el libro de Goñi. Un capítulo que tiene que ver con los capítulos anteriores, pero es un capítulo nou. Ya sabeu que portaba 4 anys sense acostarse a los estudios de grabación y ha fet un discazo, el cabro. Se dio Babilonia y ahir ixia a la venda Babilonia, quart de descàrregues digitals, avui a les 7 en l'AFNAC de València, si voleu pegar-li un abraç o un bes com el que mos hem pegat així, ple d'emoció, que feia molt de temps que no mos veiem, avui a les 7 teniu cita en València. Carlos, bonico, com estàs? Molt bé, molt content de verte. Que bien de... Que discazo. Yo creo que es un buen disco, sí, hasta ahora, además todo el feedback que estoy recibiendo de todo el mundo es que hacía muchos años que no sacaba un disco y que hubiese unanimidad respecto a decir... Joder, es un buen disco. Siempre hay alguien que a lo mejor no le gusta, como no puede ser de otra forma, claro, pero en líneas generales, bueno, yo estoy muy satisfecho de todas maneras. Es Goñi, el Revólver es reconocible, pero hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Y vemos a Revólver, vemos a Carlos en trío, como los Cream, ¿no? Sí. Como T-Rex. Sí. Como Hendrix. Bueno, como muchos. Como muchos, en una formación de trío que suena, pero suena poderoso. Claro, pero eso tiene que ver con que el disco Enjoy, el anterior, que era un disco en directo, cuando me atrevo a atacar los temas de Revólver escritos para ser tocados por 6 o 7 personas, me atrevo a atacarlos en trío y veo que la gente está feliz y yo más, es cuando digo, vale, si soy capaz de solucionar esto, lo que voy a hacer es escribir un disco a trío, porque es lo que más me gusta del mundo. O sea, es como que he encontrado la horma de mi zapato. Estoy... Feliz, es lo más parecido a tocar solo. Y a mí me fascina tocar solo. Entonces, en trío es como que solo cabalga una idea. Cuando la voz está soltando, los textos adquieren mucho más, una dimensión mayor. porque como estás cantando no hay nada, no hay siete instrumentos que estén haciendo cosas que no deben. Es, a ver qué cuenta este, ¿no? Es, claro, entonces estás escuchando el tipo que canta porque debajo lo que hay es una como una cama en la que un tipo te está contando sus cosas. Cuando alguien está haciendo un solo, cuando la batería, los solos son tres instrumentos pero suenan mucho más grandes, porque esto es muy sencillo, cuantos más instrumentos pones más pequeños suenan, sencillamente porque todos hay un espectro en el que tienen que caber, se juntan frecuencias y hay que hacerlos más pequeñitos. Durante muchos años eso no va así, pero desde que descubrí a los músicos adecuados para hacerlo, lo del trío era la ilusión de una de las ilusiones de mi vida. Sí, sin duda. Pues sí, vas a pecho descubierto, ¿no? ¿Eh? Vas sin maquillaje, vas. Nunca llevo mucho de todo. No llevas mucho maquillaje, no te gusta mucho el maquillaje, pero te presentas en este nuevo disco bastante, bastante desnudo. Sí, sí, porque te muestras mucho. Oh, menos miedos. Es una de las cosas buenas que tiene ir cumpliendo años. ¿Te conoces más? Sobre todo que eliminas prejuicios. Y eso es fantástico. Cada día respeto más las opiniones con criterio. Cada día me resbalan más las opiniones sin él. Y eso es fantástico. José, duerme como Dios. Sí. Te leía unas declaraciones de estos días, estaba contestando a los compañeros en los medios y decía, cojonudo esto, dedicarse a la música después de tanto tiempo y con todos los palos y toda la situación todavía consigo dos cosas, lleno la nevera y duermo bien. Sí. Eso es estupendo. Eso es lo más grande que puedes pedirle a la vida. Que tengas el corazón, como decía, no sé quién era, Salomé, la del corazón contento. Sí, que tengas sobre todo el corazón tranquilo, diciendo, he hecho lo que creo que es lo correcto. Y sobre todo he hecho lo que me dicta el corazón. Y que encima llenes la nevera. Yo creo que no hay derecho a pedir nada más. Si acaso salud para la gente a la que quieres y se acabó. Esta canción titula el disco. Y es que es difícil decir con qué canción te quedas. Yo de momento voy quedándome con esta. Con mucho poderío, me gusta la portada, además esos adoquines, se ve un charco, se ven las nubes reflejadas en el charco, los adoquines, la carretera. ¿Tienes ganas de volver a la carretera? Joder, si no la he dejado. Cada vez que alguien me dice, bueno, ahora como no vendéis discos, todos habéis vuelto a la carretera, digo, perdón, que yo no he dejado la carretera nunca, por Dios. Que el concierto número 80 y tantos de esta gira, que fue en Elche, un concierto precioso, por cierto, estaba ya en el estudio grabando. Y tuvimos que decir, bueno, no seguimos tocando porque tenemos que hacer un parón. No por nada, sino porque si no es como que va a ser que seguimos con lo mismo, ¿no? Y de hecho empezamos la gira ya otra vez el 13 de marzo, empezamos otra vez la gira. Con el título Babilonia me ha venido a la memoria un libro que sacudió los cimientos de Hollywood, aquel Hollywood Babilonia. Tremendo, terrible, cáustico y muy duro. ¿Hay en Valencia, Babilonia? ¿Ves un España, Babilonia? Sí, claro. Sí, ¿no? Es que eso es lo que... Babilonia era la prostituta de Oriente, la que cualquiera llegaba, la encontraba con las piernas abiertas, se cebaba con ella, eliminaba libertades, sometía a la ciudadanía a un yugo terrible en cuanto a lo que era un gobierno dictatorial extremo, se llevaba las riquezas, la dejaba hecha un secarral, se largaba, llegaba otro y hacía lo mismo. Y un día estaba viendo el telediario. Y dije, joder, esto es Babilonia. O sea, me aplastó. Y dije, vale, el disco se llama Babilonia y ya lo tengo. Ya sé lo que es, ya sé cómo es. Así fue. He visto además en las fechas, ahora hablaremos también de la poesía, ¿no? De los líricos, ¿no? Te has tirado muchas horas currándotelas, ¿no? No es esto que salía, da la sensación que no salía a borbotones, sino que era, están como cinceladas, ¿no? Ha habido de todo, Chima. Ha habido momentos en los que estaba como esculpiendo, pero sí que ha habido momentos de incontinencia verbal o de no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí que ha habido que salía, ha habido momentos en los que salía borbotones. Salía la bilis así. Sí, era como y me ponía a escribir y decía, no voy a parar, a ver, no sé. Y luego cuando encontraba con el texto entero decía, joder, ahora qué hago con esto. Pero me gustaba tanto la idea general que me estaba dando que decía, aunque me tenga que tirar media vida, es que me da lo mismo. Esto lo tengo que cuadrar y lo voy a poner. Y luego es cuando empezaba, pues eso, a esculpir poquito a poco. Ha habido canciones complicadas. Porque además es que hay frases que tenían que ir sí o sí. ¿Cuál es la frase de este disco? Hay varias. A mí hay una que me parece muy importante. En Otelo, pues en uno de los momentos hay una frase que me maravilló, que decía, entre otras tantas, decía, confesión y horca para los malvados, pero primero horca y después la confesión. Dije, claro, sí señor. Entonces, es aquello, me mato. Habla claro, Carlos, ¿eh? En algunas canciones hay una en la que haces una foto de la situación. La moral mora en la... De la puta sinergia y de monetizar el intento de oráculos, de aguas turbias, de camellos, de anhelos. Harto del que hay, de lo mío, de las cuentas en Suiza y de las Islas Caimán. Harto de la presa. Niquelado. Luego más de uno, como me dice, alguno ha dicho, que alguna opinión he leído por ahí de algún chaval que decía, me hace un poco oportunista. Digo, ya, cuando estoy enamorado, digo, la quiero. Eso es oportunista también, ¿no? Porque está ocurriendo en este momento. Estoy aprovechando el hecho de que la quiero para decir que estoy enamorado. O el hecho de que estoy enamorado para decir que la quiero. Eso es oportunismo barato, además. Lo que mola es cuando no, cuando estás hecho un perro, decir, una vez la quise. Eso ya no es oportunista, ¿no? Estoy viendo además las fechas de los conciertos. Echo de menos... Valencia. Sí. Con toda la idea. ¿Estás con toda la idea? Uh-huh. Bueno, te vemos en Alicante el 15 del 4, mucho Murcia, Cartagena 26 del 4, Murcia, Lorca 16 del 5. Por cierto, un abrazo a los Heredia, con los que tuve la oportunidad de trabajar. Eso es... Una pasada. Es que me lo paso con ellos. Una pasada. Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es el día que decido irme con ellos, porque es una familia... Es alucinante. Tú sabes que José Mota, el éxito de José Mota, está basado en hechos reales, en las frases y en la casuística de estos tíos, que son extraordinarios. Aparte son unos managers magníficos. Como personas no puedo explicar cómo son. Pero son pasionales, dulces, cuidadosos, cariñosos, currantes. Aman al artista mucho. Aman a los cantantes. Estoy feliz, la verdad es que... Dale un abrazo muy fuerte de mi parte. Estuve trabajando con ellos poco tiempo para el que yo hubiera deseado. Luego se descruzaron los caminos, pero fue maravilloso. Se lo daré. Tienes aquí un fan irredento, un coleccionista y uno de los tíos que más sabe de revólver en el Horto Nord y el territorio valenciano del Senyal Segura, que es uno de nuestros responsables de deportes. Tiene un defecto, ya lo sabemos, sí, pero se lo disculpamos. No vamos a decir cuál es. Es al único ser del planeta al que se lo perdonaría. Y al que se lo perdono, de hecho. Narrador de Sports en directo, de ánima valencianista, con sabreo, que es Manolo Montal, pero gran fan de revólver. Desde bien pequeñito. Que sea, aquí está para lo que quieras. Pues mira, yo desde bien pequeñito me aficioné por unos buenos amigos, por mi amigo Franjo y mi amigo Rafa, a la música de revólver. Te estoy hablando de cuando íbamos casi en pantalón corto, aunque ahora ya no se dice o ya no se lleva eso. 14, 15 años, fíjate. Y primero en competición de cisne. Y Primero garaje, en efecto. Ahí me ha dado lo que tiene. Y tuve la oportunidad, por medio de un amigo común, que se llama Gaspar Rossetti. Yeah. Para mí, el mejor narrador de este país que ha habido y que habrá, lo digo ahora. De conocernos un día en una comida fantástica antes de un Valencia Real Madrid, si lo recuerdas, Carlos. Estabas preparando el básico 2, si no recuerdo mal. Sí, otro día. Claro. Estabas preparando el básico 2, el otro día, como el que dice. Y nada, desde entonces, cada vez que veo, voy, le recuerdo, me acuerda, ¿te acuerdas de mí? Tal y cual, le doy la chapa, me hago una foto con él, se la enseño a mis amigos, me insultan mis amigos, y de hecho ya me han insultado varios, que significa que el proceso está correcto. Y otro buen amigo... que te duches después de salvarles a ellos. Y luego otro buen amigo que también creo que conoces bien, como Santi Fernández, y ya ha dicho, vas a ponerte el disco y te lo vas a poner en bucle. Y yo siempre digo, con los discos de Revolver de Carlos me pasa lo mismo. Santi es una caña. Santi es un ser humano de otra dimensión. Otra dimensión, tío. Y yo siempre digo, con los discos de Carlos me pasa lo mismo. Me lo pongo la primera vez y digo, este no me gusta. Es así, tal cual. ¿En serio? ¿La primera escucha no te da la patada? No, de verdad. Uh-huh. La segunda vez parece que empieza a verle algo. Y a partir de la tercera ya lo pongo en bucle un mes seguido. Me pasa siempre. Me pasó ayer con dos personas. Ahí estaba firmando discos en la FNAC de Madrid. Uh-huh. Y hubo dos personas que me dijeron, termina de gustar el álbum, me parece que... dije, vamos a ver, digo, hay una cosa que es, tiene varios puntos este disco que no tiene comparación con los demás álbumes de Revolver. Canto como no he cantado nunca. Porque si yo sé que es verdad, muchísimo mejor en este disco que en cualquier otro álbum. Y aparte es una cuestión técnica, entonces... Eso como lo sabe uno. Eso ahí no me puede venir ningún fan a decir, a mí me gusta más cómo cantas. Te equivocas. Porque yo aquí te diría, aquí desafino y aquí, aquí, aquí le falta pasión y aquí le falta no sé qué. Y eso es, si no tiene bronca, vamos, es así. Las letras me parecen algunas de las mejores letras que he escrito nunca. El concepto de guitarra, bajo, batería, pocos discos españoles de guitarra, bajo, batería se sostienen como se sostiene este. En fin, tiene varias cosas que creo que hace un disco que, como dice la mayoría, es el único álbum a día de hoy que probablemente se pueda poner al lado de Calle Mayor. De los discos de Revolver, ¿no? Para mucha gente por lo menos es así. Es otra discusión que tuvimos en su día. Él es más de Calle Mayor, yo soy más del Dorado. Ya, pero ¿sabes qué pasa con Dorado? Soy muy del Dorado también. Bueno, pues a todo el mundo que es muy del Dorado, ¿sabes qué ocurre? Que la única canción que le gusta de este disco es Las Calles de Madrid. ¿Por qué? Porque es la que más le recuerda a esa época. Uh-huh. Ya, pero es que el Dorado ya lo he hecho, es que no lo voy a repetir. ¿Por qué? Pues yo no estoy en esto para repetirme. O sea, estoy en esto para pasármelo bien, para disfrutar y para buscar caminos nuevos y para ser consecuente con lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya, pues lo que te decía, ayer hubo dos personas que me dijeron, no me gusta mucho el CD con el que no sé cuántos. Dije, bueno, con el disco en la mano para que se lo firme. Sí. Se lo firmo. A las 3 de la mañana, que nosotros todavía estábamos viniendo para acá en coche, porque nada más acabarlo de la mano, tuvimos que venirnos. Recibí mensajes diciendo perdón. Lo he oído 3 veces seguidas y me acabo de quedar acojonado. Yo te lo digo, a mí me ocurre, o sea, es el modus operandi habitual en mí con tus discos, me ocurre. Lo oigo la primera vez y digo, me parece que esta vez. Luego la segunda ya le empiezo a encontrar cositas. Y ya a partir de la tercera ya es un mes seguido en bucle. Con lo cual. Agradecido, ¿no? Con lo cual, el viernes que viene mi mujer vive en Madrid y nos vemos el fin de semana. Lo primero que haremos es primero cenar, porque el viernes haremos la cena de San Valentín, ya que el sábado y el domingo trabajo en la radio. Pero el sábado posiblemente buscaremos un hueco para pasar por la FNAC o por donde sea y comprar el disco, para que lo oiga la primera vez no me guste, para que lo oiga la segunda le encuentre cosas, y para que a partir de la tercera no solamente lo oiga yo en bucle, sino que mi mujer, que al principio de salir conmigo tampoco te conocía, ya también tiene todos tus discos. Yo creo que este disco, de todas maneras, eso puedo entender que te ocurriese a lo mejor con Argan, con 21 gramos inclusive. Ya te digo yo que con esto no te va a pasar eso. A mí me parece que 21 gramos es uno de los grandes desconocidos de Revolver. Pues creo que hay 4, 5, 6 temas espectaculares. Pues ese disco, por ejemplo, generó muchísima más controversia nada más salir que de la que ha generado este de aquí a Lima y de vuelta. Porque desde que te lo pongas en los circulares vas a notar que dices, es como decir, hostia, es el Carlos Goñi que me gustaba mucho en el principio. Ay, no, Revolver, es que no me gustaba la tercera persona, me parece un horror. A mí, Todos Somos Capitanes, Un Tiempo Pequeño, La Misma 21 Gramos, o sea, hay 5 o 6 temas que me parecen nada top. Más salió la gente, nada más salir la gente decía, este disco es blando, no, este disco no es Revolver, me parece que está falla al revés, al revés. La letra de Todos Somos Capitanes me parece una de las mayores genialidades. Yo también lo creo, es una de las mejores. ¿En serio, que he escrito, gracias a Dios, sí. No me gusta hacer esperar a las damas. Tengo una dama. No hace nunca, por tengo Dios. Una dama esperando. Faltaría plus. Estamos aquí hablando ya, matizando hasta el tema. Salimos con Babilonia. De momento es la mía de este álbum, además es el tema homónimo. Pero bueno, cada cual que descubra el suyo. Y ayer me tropecé con esta noticia que dice que por primera vez en España, en el siglo XXI, la venta de la música crece. No tengo. Esta mañana me han preguntado un par de veces qué opinaba y digo que aún no tengo opinión. No tienes opinión. Que además estoy encantado porque últimamente he aprendido a decir, no, no tengo opinión, ¿alguna tendrás? Pues no. Ya se verá. He aprendido a decir, no, tengo opinión, no tengo por qué opinar de todo. Yo creo, Carlos, que la gran pregunta es si estas estadísticas que se publican os llegan a los artistas, lo digo porque muchas veces dicen, mejora la economía y te muestran cuatro parámetros de macroeconomía y dices, a mí, a mi bolsillo esto, ¿en qué me afecta? Claro, pero no se puede aprender que pasos de ese nivel nos afecten mañana en nuestro claro, directamente. Claro, pues te decía. Que sea para bien. Nos seguimos viendo en la carretera, prima. El 21% igual le afecta para los Lorán, coño. No lo sé. Dependerá de lo bueno. La carretera continúa sonando cada nit para tancar Sports 97 nit. Siempre tancará, efectivamente. Siempre. Estoy a Manolo haciendo un programa para la nit tancará. Será tancamen, siempre. Gracias, primo, por ser fan. Gracias, primo, por ser goñi. Y perdonarnos estos ratos que son islitas, a veces en una especie de desierto, y es de lo más agradable. Pasa un rato. Te queremos, Goñi. Babilonia, a las 7 de la tarde. No pare de correr. Las lágrimas no son gotas de lluvia, ni perlas que regala el dios del mar. Ante un papel en blanco surgen muchas posibilidades de elección. Con el Distrito Único podrás elegir, de entre todos los centros educativos de tu localidad, el que más se adapte a tus preferencias. Porque tú eliges el centro de tus hijos. La elección está en tus manos. Som Igualtat. Generalitat. Sorprende a tu pareja con una cena de los enamorados irrepetible en el Salón Mediterráneo. Sábado 14 de febrero, boleros, alegres salsas y encantadoras bachatas interpretadas en directo y disco móvil con los éxitos de siempre. Cena por solo 35 euros, todo incluido. Salón Mediterráneo, Albal. Reservas al 96-126-3299. Ceci Bon. Oui, Ceci Bon. Oye, la versión rockera de Ceci Bon, acompañando el anuncio de no sé qué perfume francés, ahora no recuerdo. Ya te diré. Pues ponedme, o sea, ese. Sí, voy a poner la versión rockera. La versión para rockera. La próxima semana te pondré, claro, la versión contemporánea y rockera del Ceci Bon. Como siempre con Susana Gold para compartir actualidad de la socialites y del cuché. Mucho Goya esta semana, muchísimo Goya, claro, como debe ser. Es el tema. Tú pero estás, bueno, seguido con fruición, yo como todo, siempre, todo, con deleite. Yo lo sé todo. Todo, sí, absolutamente. Sé absolutamente todo de los Goya. Y ocupando las portadas, además, bueno, entre Banderas y Dani Rovira, Dani con Rovira. Clara Lago, que fue la imagen, ¿no? Fue el beso de amor, la imagen de la gala, ¿no? Nuestros nuevos Pei y Bardem, un poco, ¿no? Un poco eso. Pero yo lo que veo en las portadas es un especial parejas tremendo. Mm-hmm. Todo parejas, date cuenta. Unas mejor avenidas que otras, unas separadas, otras por separar, pero todo parejas, es tremendo. Mira, empezando por Ola, bueno, la de Ola me ha matado. Ya me ha matado porque es el primer posado que hacen Ana Boyer, que ya se le veía que de casta le venía la galga y que no tardaría en debutar en el Cuché, pero es el primer posado con Verdasco. Pero lo que me encanta es que hay que leer siempre la letra pequeña, que es lo más fascinante de Lola, ¿eh? Los pies de foto, todo este tipo de detalles son más. Me encanta esto. Dan un paso más en su relación con este reportaje. Ahí estamos. Este es el tema. O sea, yo estaba haciendo una reflexión. Digo, en esta sociedad actual, tú fíjate lo que hemos cambiado, que aquí ya me pega más el sexy boom antiguo, versión antigua, que el cañero moderno. Pues estaba yo pensando, tú fíjate cómo son las relaciones ahora. Si rompen o si no rompen, como Irina y Ronaldo hace poquito, porque dejan de seguirse en Twitter, porque borran las fotos de Instagram. Y ahora resulta que un paso más en la relación es o hacerte un posado de Ola o, en este caso, subirte unas fotos al Instagram. Entonces va la cosa. Consolidan, o sea, ya, olvídate ya de aquellas cenas de pedida. Ya se acabó. El anillo, el reloj. No, señor, no. Ahora me subes una foto a Instagram, me tuiteas o me haces un posadito y es un paso más, señores. date cuenta que es como le he dado, como la revista le ha dado la bendición a la relación. Es aquello que Ana le dice a Fernando, o Fernando a Ana, Ana, querida, damos un paso más en nuestra relación. O le entrego una cajita, ¿no? Un regalito, en vez de poner el pedrusco con los quilates, mira, aquí o de las hola, llaves de la casa. De hola, te voy a dar una sorpresa, cariño. O un cheque, o un chequecito. Ah, porque esto, ya me entiendes, o un chequecito, dinero, ¿no? ¿Sí? Fíjate cómo son las relaciones hoy en día. Es una incipiente reina de corazones, Ana Guayer, sí, incuestionable, creo. Está muy guapa. Yo creo que sí. Y es será buena heredera. Es verdad, no niego que Fernando Verdasco, la verdad es que tuvo un comportamiento excepcional cuando falleció Miguel Boyer. ¿En el excepcional Boyer. Reportaje? Ah, no. En la familia. Ah, vale. Aquí todo es excepcional, ella, él, la madre, los baños de la casa, todo es excepcional. Estamos hablando de gente excepcional. Se veía ser uno más de la familia y pero se portó muy bien. Voló desde China, dejó la competición, iba arropando a la madre. No como otros. Ahí igual vamos. No conviene. Más parejas. Venga, ah, más parejas. Bienavenidas, estamos con las bienavenidas primero. Pues eso, Clara. Dani y Clara, Rovira, mi primo y Clara Lago. Se van a convertir en la pareja de moda, eso está claro. Un poco. Y juntos suben el caché, ya sabes. Hombre, claro. Acuérdate ya de ese anuncio, no vamos a decir marcas, pues, pero de esos grandes almacenes, ¿no? Aquella cosa de que era muy divertido porque era aquella época de ni confirmamos ni desmentimos la relación y luego se me hacen un anuncio jugando, en fin. Y luego parejas mal avenidas, uh-huh. o por mal avenir en breve. Tenemos Antonio, uh-huh. a nuestro querido Antonio, que esto también es apasionante y también es en las redes sociales, fíjate. Resulta, bueno, intentan explicar un poco el famoso, volviendo a los Goya, el mensaje que lanzó, que mañana si quieres lo hablamos más en la tele, pero que estuvo muy bien el discurso de Antonio Banderas, yo es lo único que me que es sí. prácticamente lo único que me gustó de la gala, con alguna cosita más, pero estuvo muy bien Antonio, y esta dedicatoria que le hizo a Estela del Carmen, que ojo con el nombre Estela del Carmen, de aquel de te lo dedico, te pido perdón porque te tenía, que realmente es evidente que un hombre con su vida profesional pues evidentemente dedica poco tiempo a los hijos. ¿Cómo interpretas ese perdón público? Ahí voy. ¿No? Yo en principio me quedé ahí. Ahora la gente trata de ir más allá. Uh-huh. Y la revista Lecturas, la explicación que da es que ahí hay problemas. Y que a raíz del divorcio con Melanie Griffith, lleva 8 meses, dice la revista, esta es la novedad de esta semana, dice la revista, sin ver a su hija. Uh-huh. Y parece ser que la chica se ha posicionado, no le ha sentado bien la separación, se ha posicionado del lado de la madre y podría haber tensiones. Hay quien dice que no, que es por los temas de trabajo y que hablan todos los días por teléfono, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ahí le daría un significado más, ten en cuenta además que se emocionó, se rompió, se quebró, lloró, y están buscándole ahí una posible explicación. Pero es que lo que te decía de las redes y de las nuevas relaciones estas del siglo XXI es que Melanie se nos ha vuelto ahora también una experta en redes sociales. Entonces lanza mensajes. Sin parar. Tuitea, es ya. Como hacía Isabel Pantoja antes de que la metieran en la cárcel, en los conciertos, que lanzaba mensajes subliminales en las letras. Pues Melanie lo hace subiendo fotos en Instagram o poniendo mensajes. Y jarcaditos. Y ha tenido una época nostálgica que subía muchas fotos de ay, mi Antonio y mi Estela, qué familia feliz éramos y tal, que coincidía curiosamente con el estreno de la hija, Dakota, aunque estás de otro padre, de la película, y con el estreno de la película que han hecho juntos Melanie y Antonio Banderas. Yo lo dejo ahí como casualidad. Pero es que ahora ha lanzado así como unas pullitas que podrían ir destinadas a la nueva novia de Antonio, en medio de todo esto de la galla y tal. Por ejemplo, ella ha puesto un mensaje muy gracioso que decía: así que sales con mi ex, pues mira, me estoy comiendo un sándwich, ¿te apetecen las sobras, los restos? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué mala leche, Melania! No se dirija a nadie en concreto. ¿Qué te parece el sándwich y las migajas? Pues me parece una metáfora que si yo fuera el nuevo amor de Antonio Banderas... Que, por no cierto, me lo tomaría mal. No le acompañó a los Goya, Nicole Kimpel. Que se la viera, No quería presentar todavía la relación, digamos, yo lo he visto muy lúcido, en un muy buen momento. A mí también personal, me gustó mucho, muy favorecido físicamente, porque pasó esta etapa, ¿no?, de barba, grunge, sí, pelo largo y tal, y sí, apareció como muy afeitado, pelo corto, en contra de la tendencia de los jóvenes, que esto mañana te lo explicaré porque me estudió todos los estilismos. Los galanes maduros eran los que iban perfectamente, como Antonio, como Coronado. Uh-huh. Los del afeitado en Cary Grant, apurado, clásicos, se dice, ¿no? En, apurado. Ay, apurados, clásicos. Peinado corto, y los nuevos en plan grunge, en plan hipster y bueno, tal. A cada década lo suyo. A mí es un look que no me mola. Bueno, a Dani Rovira porque le sienta todo bien. Como maestro de ceremonias, de 0 a 10, Dani Rovira. ¿De 0 a 10? 4. 4 le das. Soy mala. Un montón. Es pues una gala muy difícil. Ya lo sé, ya lo sé. Fíjate que realmente no me ha gustado ningún conductor, excepto quizá Rosa María Sardá, creo que era. Ni siquiera Andreu Buenafuente, y soy una fan incondicional y reconozco que no estuvo bien. Por lo que admito la dificultad. Pero a mí Dani Rovira, que sé que han hablado muy bien, a mí no me gustó. Bueno, no. Más en Valencia Direct, en Levante Televisión. Venga. Gracias, cariñata. Un beso. Besitos. Muy fuerte. Y un beso para todos. Tornem demà a partir de las 12 y mitja. ¡Au, adeu! C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. It's so good. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Everywhere.